Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cada esquina tiene su nombre, cada nombre tiene su historia. Esquina de Punceres rememora la fabricación del primer puente de construcción sólida y perdurable que tuvo Caracas a cargo del sargento Nicolás Puncel de Montilla. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas. Recetas de la temporada. Batido de cambur con avena. Beneficios. La avena es un cereal que posee beta-glucanos, contribuye a la absorción del colesterol que aportan otros alimentos. Por otro lado, sus avenantramidas pueden contribuir a evitar la oxidación del colesterol, especialmente si se consume la avena acompañada de alimentos ricos en vitamina C. Todo ello hace que la avena sea ideal para incluir en la dieta a fin de prevenir trastornos cardiovasculares. Toma nota de la receta batido de cambur con avena. Ingredientes: un cambur y medio, 4 cucharadas de avena en hojuelas, 2 vasos y medio de agua. Preparación. Pela los cambures y córtalos en rodajas. En la licuadora coloca los 2 vasos y medio de agua fría de la nevera. Introduce las rodajas de cambures junto a las 4 cucharadas de avena. Batir a velocidad media y subir la velocidad por unos segundos. Y tenemos nuestro rico batido de cambur y avena. El batido de cambur y avena no necesita azúcar. El dulce del cambur es suficiente. ¡Buen provecho! Recetas de la temporada. ...17 de febrero de 1860... Batalla de Coplé. La batalla de Coplé, enmarcada dentro de la Guerra Federal, se libró el 17 de febrero de 1860 en la Laguna de Coplé, ubicada en el actual municipio San Jerónimo de Guayabal, en el estado Guárico. Al frente de la batalla se encontraba Juan Crisóstomo Falcón. Esto debido a que Ezequiel Zamora había sido asesinado el 10 de enero de 1960, presuntamente por el mismo Juan Crisóstomo Falcón. Coplé fue una derrota, pero es la segunda de las dos grandes batallas libradas por la Federación. La primera fue la de Santa Inés, el 10 de diciembre de 1859, liderada por el general del pueblo Ezequiel Zamora, resultando una victoria para las tropas federales, quienes derrotaron al ejército centralista. 17 de febrero de 1860, Batalla de Coplé. Parques, viajes, tradiciones y mucho más, solo por Tierra de Aventuras. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, conducido por Angie Vélez. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Fábula, el embustero, de Esopo. Libro El Cardenalito, lengua y literatura del quinto grado. Un hombre enfermo y de escasos recursos prometió a los dioses sacrificar 100 bueyes si le salvaban de la muerte.

Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura de Liberación. Las 4 y 25 minutos. Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Este es un avance informativo de Cultura al Día. Buenas tardes, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Les saluda Claudia Hernández. Cuando son las 4:31 de la tarde, hacemos un contacto telefónico con la cantante Biela da Costa, quien nos contará los detalles del concierto que ofreció en la Casona Cultural Aquiles Nazoa el pasado viernes 14 de febrero. Biela, bienvenida a Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Biela, un gusto tenerte acá, bienvenida. Muchas gracias, encantada de escucharlo, Claudia. Igualmente. Biela, cuéntanos qué sorpresa se ofreció al público que asistió a la Casona Cultural Aquiles Nazoa el pasado viernes durante este concierto que se ofreció. Bueno, te cuento que fue bellísimo, apoteósico. Pues realmente increíble entrar a la gran casona aquí en Nazoa, y primera vez que entraba, realmente la tarima era una belleza súper profesional. Bueno, fue una inauguración para mí increíble. La verdad es que invito a todos a que asistan a esta bella casona aquí en Nazoa, porque nuestro concierto ese día yo lo sentí como mágico, al aire libre, viendo el cielo, y realmente agradezco muchísimo la oportunidad de haber podido cantar en ese lugar tan bonito. Excelente, Biela. Cuéntanos en qué consistió el concierto, qué temas se incluyeron en el repertorio durante tu presentación. Bueno, sabes que yo saqué un disco en el mes de diciembre, que es mi primer, bueno, tengo muchos discos. El primero es solo jazz, después jazz y blues, Biela da Costa en Navidad. Pero este disco tiene más temas originales, y sí, tuve la oportunidad de tocar algunos temas originales y de contar con la mejor sección de metales que he tenido en muchos años. Bueno, dirigido por Álvaro Falcón en la guitarra, y tuvimos dos trombones, dos trompetas, dos saxofones. La verdad que fue una cosa apoteósica. Contando con Nene Quintero en la percusión, Miguel Vincenzo en la batería, Juan Carlos de la Cruz en el bajo, en el piano, era Era un bandón. Buenísimo, bueno, un muy bello encuentro. Nos estamos conversando con la cantante Biela da Costa, quien nos cuenta los detalles del concierto que ofreció en la Casona Cultural Aquiles Nazoa el pasado viernes 14 de febrero. Biela, ¿cómo fue la receptividad del público asistente a esta actividad? Bueno, bellísimo, buenísimo, porque tuve un sonido muy claro, iluminación, todo bellísimo, realmente muy profesional. Estoy muy contenta por esta oportunidad de poder presentar algunos de mis temas originales y otros temas clásicos de otros discos, ¿no? Como sabes, he dedicado mi vida a la música, y poder hacer un concierto en una gran tarima fue increíble, y al aire libre fue lo máximo. Excelente. Biela, ¿cuál consideras que es la importancia de contar con espacios de recreación como la Casona Cultural Aquiles Nazoa para el disfrute del pueblo venezolano? Bueno, era un espacio que yo nunca había entrado, y tener la oportunidad de entrar a una casa con jardines que están muy cuidados, y eso requiere de mucho, mucho trabajo, mucha dedicación. Así que invito a que la gente cuide también un poco todos esos espacios que están abiertos al público de ahora en adelante. Y bueno, estoy muy contenta que ese espacio se abra para el disfrute y el descanso de mucha gente que quiere un espacio como ese, puede caminar, un lugar seguro también. Así y espero es. Que todos lo cuiden. Es correcto. Biela, ¿qué presentaciones tienes previstas próximamente? Bueno, en este momento me estoy preparando para cosas que vienen más adelante, pero no puedo decir fechas todavía. Okay. Pero los anunciaré siempre por mis redes sociales, arroba Gleda Da Costa con Bebe Bolívar y EWA Da Costa. Y bueno, seguimos siempre estamos tocando. Mi esposo y yo somos profesores en arte, seguimos dando clases como profesores de canto y de guitarra, respectivamente. ¿Dónde ofrecen clases? En UNEARTE. Ok. Bueno, UNEARTE Música en Sartenera. Ok. Bueno, Biela, ¿podrías dar un mensaje final para despedirte y para los usuarios y usuarias que nos escuchan? Y pues, por supuesto, una invitación para que asistan a la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Bueno, una invitación muy cordial a todo el público a que asista a esta casona tan bonita, un espacio para la recreación, para la meditación, está buenísimo para hacer yoga, para hacer gimnasia, es lo que yo lo percibo así, ¿no? Pero hay programación musical y hay, creo que hay uno puede también degustar, hay un lugar para tomarse un café y esas cosas, creo que lo van a abrir muy pronto. Y bueno, invito a la gente que asista, que vaya, que está lindísimo. Gracias, Biela. Bueno, así es un espacio con diversos atractivos para el pueblo venezolano, para la recreación, para el conocimiento y el aprendizaje de la historia contemporánea del país. ¿Algún mensaje más que quieras brindar, Biela? Bueno, muy agradecido con todos por la receptividad, por este gran concierto y agradezco el espacio para la música. Muchísimas gracias. Estuvimos con... Llevo mi disco después. Gracias, Biela. Hasta luego. Gracias a ti. Estuvimos conversando con la cantante Biela Da Costa, quien nos contó los detalles acerca del concierto ofrecido en la Casona Cultural Aquiles Nazoa el pasado viernes 14 de febrero. Con esta información me despido, informó para ustedes Claudia Hernández. Sigan en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Este fue un avance informativo de Cultura al Día. Las 4:37 minutos. De mis sueños.

Hipólito Abreu, ministro del Poder Popular para el Transporte, ofreció este lunes detalles sobre el caso de la aerolínea TAP, en el cual se evidenció el incumplimiento de los procedimientos internacionales de vuelo y de seguridad del espacio aéreo de Venezuela. En el vuelo de transportes aéreos portugueses TAP 173 ocurrieron una serie de hechos donde las autoridades del sector aéreo nacional han investigado una serie de fallas que atentan contra la seguridad aeronáutica y es un caso violatorio según las leyes del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC. En este sentido, Hipólito Abreu resaltó que las evidencias han llevado a una serie de evaluaciones e inicio de un proceso administrativo a cargo de personal calificado del INAC para esclarecer el caso, donde se encontraron una serie de eventos irregulares, entre los que destaca documentos que no poseen certificación de fumigación, la identificación de las personas no concuerda con la lista suministrada por la aerolínea, al igual que el hallazgo de materiales no calificados para su traslado. Noticias al momento. Somos bandola, tambores y tradición. Somos identidad. Las 4 y 48 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 4 y 51 minutos.